Escuchanos en radiopedal.uy y seguinos en las redes. Encontranos como Pedal Uy en Facebook, Instagram y Twitter. El pasado lunes 19 de abril, el colectivo de la Olla Popular de Palermo dio una nota a Canal 12. En esta nota sus integrantes vestían remeras en contra de la ley de urgente consideración. Una de ellas dejó su número de teléfono para posibles donaciones, pero días después comenzaron a llegar insultos y amenazas a este teléfono. Desde el colectivo manifestaron desde el año pasado y luego de muchas charlas y reflexiones decidimos que la LUC es inconveniente, regresiva y que a quienes más afecta es justamente a las personas que a lo largo y ancho del país comen en ollas populares. La Olla Popular de Palermo surge hace un año y durante este tiempo decenas de miles de porciones de comida han sido compartidas, con quienes la crisis les ha pegado más duro. Hemos decidido llevar adelante esta tarea con alegría, a pesar de la tristeza de ver los estragos sociales y económicos que se producían, pero también con una gran responsabilidad. Las situaciones difíciles a las que nos enfrentamos y de las que somos testigos nos han hecho reflexionar en colectivo sobre lo que significa ser solidarios. La solidaridad no es caridad, es compromiso. Entender cuáles son las causas que llevan a una familia a hacer una fila con tarros de plástico para poder comer es un razonamiento político. Claro que hacemos política, política social, no partidaria. Denunciamos la profunda desigualdad social que empuja al hambre a miles de personas. Tomamos partido por quienes siempre pierden, por los más vulnerados. No aceptamos que se mercantilice la vida ni que la precariedad sea la norma, apuntó el colectivo. Bueno, y la aparición en cámara con estas remeras fue criticada por parte de varios dirigentes oficialistas en sus respectivas cuentas de Twitter. Los diputados del Partido Nacional, Martín Lema, hoy que asume como nuevo cabeza del Mides, y Rodrigo Blas, cuestionaron que los organizadores de la olla se posicionen en contra de la LUC. Uno de los que se manifestó contrario a las críticas que surgieron por parte de los dirigentes oficialistas fue Fernando Pereira, el presidente del PCNT, que en su cuenta de Facebook manifestó que se asustan porque las personas que día a día sostienen de forma voluntaria las ollas populares estén con una camiseta que dice no a la LUC. La indignación frente a personas que están haciendo un enorme esfuerzo para sostener el dolor que genera el hambre habla más de quienes expresan su odio que de las personas que decidieron ejercer su legítimo derecho a expresarse libremente. Quienes hoy se indignan hicieron silencio cuando, de forma bochornosa, candidatos a intendentes de sus partidos entregaban canastas con listas adentro y un pegotín afuera, utilizando el dolor y el hambre para conseguir votos por un cargo, escribió el líder sindical. Y con esta introducción vamos a charlar, ya la tenemos en línea, con Andrea Dorta, que es integrante del colectivo de la Olla Popular de Palermo. Le damos los buenos días aquí a la persiana. ¿Qué tal, Andrea? Darío, que te habla. Buenos días, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Muy bien. Bueno, Andrea, muchas gracias por aceptar esta entrevista, que sabemos que vienen con bastante trabajo, que vienen con bastante ocupadas y ocupados con la olla. Capaz que para arrancar, contarle un poco a la audiencia, bueno, ¿cuándo tomaron la decisión de abrir esta olla? ¿Cuántos vecinos empezaron a moverse para que esta funcione? Lo primero de destacar es que nosotros somos un colectivo autónomo, horizontal en cuanto a la toma de decisiones y a cómo funciona este colectivo en sí. Y bueno, surge allá por el 10 de abril del año pasado. El 10 de abril sale la primera olla desde el Club Atenas y fue una iniciativa impulsada por vecinos de acá de la zona de Palermo, el colectivo de la Casa de Afrodescendientes, integrantes de Covirreus, después se sumaron estudiantes de las facultades sociales y luego de a poquito se fue formando un grupo absolutamente heterogéneo en cuanto a su procedencia. O sea, personas que simplemente se acercaron, vecinos, todos aquellos que de alguna manera por el tema de la pandemia habíamos quedado sin trabajo, con el quédate en casa, bueno, formamos este colectivo. ¿Cuántas personas más o menos empezaron a moverse de todas esas distintas agrupaciones que vos nombraste? ¿Cuántos eran en el arranque? En un principio fuimos dos, después se suma la mamá de una vecina mía de acá de Covirreo, luego que empezaron a sumarse y funcionamos al principio con 8 o 9 personas, lo que hacía muy difícil incluso la tarea, primero porque no habían donaciones, teníamos que salir día a día a buscar donaciones en el barrio, a hacer barriadas, a poner alcancías en los negocios, a la feria, a juntar los excedentes o lo que quedaba por ahí. Luego fue aceptándose y se fueron acercando tanto como manos como donaciones, que básicamente en un principio fueron sostenidas por los vecinos del barrio. Claro. Y aproximadamente hoy en día, ¿cómo es el funcionamiento de la olla? ¿Cuántos días están? ¿Qué tipo de comidas dan? ¿Dan el almuerzo, la cena? Bueno, la olla de Palermo fue una olla que tuvo incluso varias mudanzas, porque cuando Atenas reinicia sus actividades o nos plantea que va a reiniciar sus actividades, nos tuvimos que ir del local, nos prestaron una casa en Carmel y Cebollatí que estaba en obra y que también por la pandemia se había detenido. Una familia que realmente hay que reconocerle, incluso hasta el graffiti que ellos mismos hicieron en la puerta de esa casa en obra, apuntalando lo que es la labor de una olla popular y solidarizándose con lo que nos pasó después. Luego de esa casa nos fuimos a APCA, la Asociación de Porteros de Casas y Apartamentos que queda en Jackson y Maldonado, y siempre fue oscilando. Lo increíble es, nunca bajaron la cantidad de porciones. Fue cambiando el público, y cambiando el público no solo desde lo cuantitativo, sino de las diferencias de público. Nosotros empezamos trabajando, los usuarios de la olla eran básicamente personas en situación de calle, que hay muchos en nuestro territorio, y ahora básicamente apunta a familias. Sí, de hecho yo te iba a consultar si esto es así, porque creo que la olla de Palermo fue como una olla dentro de la red de ollas de Montevideo, fue como de las ollas referentes que abastecía cuando de repente se acababa la comida en una de las ollas, iban a veces a la olla de Palermo, ¿es así? Sí, en un principio lo que teníamos nosotros es sobra comida y salimos a repartirla, no vamos a tirar un solo plato de comida y menos en claro. Este contexto. Porque cuando quedaba comida, se hablaba con alguna olla que saliera o al día siguiente o que estuviera más tarde ese mismo día y se llevaba, pero eso no es un bien de la olla de Palermo, sino que así ha funcionado lo que es la organización de toda la red. Bien, Andrea, contanos un poco esta introducción que hacíamos con Darío al principio, sobre todo estas amenazas, esto que le sucedió a ustedes a raíz de la nota que dieron a Tele12. Contanos cómo fue y en qué está un poco esta situación. Mira, también me gustaría hacer una pequeña introducción acá, y es que este colectivo, que es un colectivo, como te decía en un principio, horizontal, autónomo y autogestionado, toma la posición de manifestarse en contra de la ley de urgente consideración. En el caso de el colectivo Olla Popular de Palermo, nosotros nos manifestamos mediante nuestras asambleas contra toda la LUC, más allá de que también decidimos acompañar los 135. Claro. Y esto llega no de una manera de que un día dijimos, estamos a favor o en contra de la LUC, estemos en contra de todo, no. Acá hay un estudio previo, muchas asambleas, muchos plenarios, muchas discusiones, mucha información, buscamos informarnos al respecto, y después de 3 meses de que se empezó a hablar del tema, nosotros recién ahí tomamos una posición. Cuando sacamos la primera olla, ni siquiera sabíamos que si bien sonaba que existía la LUC, no sabíamos ni siquiera lo que era, porque todavía el Vox Populi no se sabía qué era la LUC ni en qué constaba. No, lo que hace un poco más cruel todo lo miserable de habernos expuesto de la manera que nos expusieron, diciendo que la olla de Palermo cambiaba un plato de comida o lo utilizaba como moneda de cambio ante una firma. O sea, ni existía la luz cuando se sirvió el primer plato de comida. Claro, es terrible, porque además son, por ejemplo, ahora estaba recordando, ¿no? Ustedes, vos decías bien que se posicionaron desde un primer momento y a raíz de eso hace poquito recibieron amenazas por esa nota que salió en Canal 12. Mira, nunca pensamos que iba a tener el alcance que tuvo toda esta situación. No, terrible. Es un tsunami, porque fue un tsunami para todo lo negativo. Se vivieron momentos de muchísima tensión, de muchísima angustia, y también fue un tsunami desde el otro lado, porque hubo mucha gente que, así como nosotros expresamos en ese comunicado público, que dijo no. No puede ser que esto esté pasando en un Estado de Derecho, en un Estado en donde se habla de democracia, de libertad y de responsabilidad, de jerarcas de Estado, como es el caso de Martín Lema, de Jorge Gandini, como es el caso de Nicolás Martinelli, un asesor de Presidencia de la República, que ejercieran de la forma más nefasta esa incitación al odio y al menosprecio, con lo cual, bueno, replicaron esta plaquita que salía en Canal 12 con mi nombre, con mi cara, con mi teléfono. Y en el caso de Nicolás Martinelli hay un agravante peor, que es, pone una fecha enorme en mi cabeza como diciendo, es ella, a ella vamos. Sí, sí, sí. Bueno, de ahí en más, si bien nosotros, como te decía en un principio, no cuantificamos qué es lo que podía pasar, porque es increíble que pase una cosa así, es obvio que nosotros estamos en contra de algo o a favor de algo, nos posicionamos frente a eso, ¿cuándo lo vamos a hacer público? Cuando tenemos a la prensa. Claro. En un principio vino Canal 10, ese mismo día, fue de una forma además, pero totalmente espontánea, nos llaman porque Canal 10 quiere salir de una olla que estuviera funcionando ese día en el territorio en vivo. Éramos la única olla y por eso vinieron. ¿Cuándo nos vieron con la camiseta de la LUC? Lo que hicieron fue tomar primeros planos y las manitos cortando zanahorias, que era lo que se estaba cortando en el momento. ¿Ah? La camiseta de la LUC nunca salió. En ese momento, bueno, en ese ratito entre Canal 10 y Canal 12, fue una catarata de llamadas, de gente apoyando, solidarizándose y todo lo demás. Al rato nos avisan que Canal 12 estaba en la misma situación y quería salir en vivo. Otra vez, la única olla en el territorio que está, bueno, que vengan. Nosotros ya estábamos con la camiseta de la LUC y ya en ese momento a punto de servir. Bueno, cuando ellos vinieron, Canal 12 no hizo ningún tipo de censura y lo que hizo fue mostrar lo que vio. Ahí está. No, una cosa que me surgió ahora mientras comentabas esto entre Canal 10 y Canal 12, no es que hubo una intención de Canal 12 tampoco, o capaz que para sí, nada, de... Es más, esto lo genero yo. 3 segundos antes de salir la nota, yo le planteo, viendo y considerando lo que había pasado con Canal 10, le planteo a la chica que está haciendo la nota, a la periodista, le digo, mira, la consulta es, ¿nos van a censurar? ¿Va a salir un primer plano de la cara? ¿O la camiseta que tenemos puesta también se va a ver? Porque si no, a 3 segundos de salir la nota te digo que no la hacemos. Y ella dijo, no, va a salir, lo que veamos va a salir. Claro. Perfecto, le digo, porque también, bueno, hoy nos estamos enterando de la presión que sufrió Canal 10 y el despido que hubo del jefe de Subrayado. Uh-huh. Casualidad, Canal 10 llega, nos ve con la camiseta de la LUC y lo más seguro que debe haber hecho el periodista es llamar y es, tengo este tema acá, ¿qué hacemos? Sí, sí, sí. Entonces, por eso nos salió la camiseta. Todo conduce a todo y es a que el Estado está interviniendo de una manera muy muy poco democrática y por supuesto coarta la libertad de expresión y pensamiento. Totalmente, y además con estas exposiciones también lo que hace es como, bueno, generar esa brecha, ¿no? De odio, esa brecha también de clase, ¿no? De la gente que por ahí se manifiesta y que lo que está haciendo es dar un plato de comida, se la esté castigando o juzgando a través de una posición política que sabemos que la gente que está asociado a clases sociales, era bastante común o era bastante previsible que pudieran estar en contra de la ley de urgente consideración y hace más énfasis en eso que en lo otro, ¿no? Nosotros lo hemos repetido hasta el cansancio, y tú lo leíste en el comunicado público, el colectivo de la Olla Popular de Palermo no le hace los mandados a nadie. Nosotros no hacemos política partidaria. Nosotros lo que ejercemos es la solidaridad desde un lugar, desde la perspectiva de lo que se considera solidaridad en un contexto como este. Y lo que hacemos es política social. El País también nos hace una nota y preguntan, titulan, por supuesto que hacemos política. Claro. Y sí, es real, por supuesto que hacemos política. Lo que se obvia es, no hacemos política partidaria, nosotros hacemos política social, porque política es que un grupo se una de la manera que se une para apalear el hambre que hay en las personas de su territorio. No es política dejar de hacer un montón de cosas que deberías hacer o quizás tengas para hacer para ir durante un año sistemáticamente y de manera constante a una olla popular, a matar el hambre. Si eso no es política, si no es política entender las causas que generan el hambre, que me digan que es política. Pero lo que acá se hizo fue una gran manipulación de la masa. Los senadores, diputados y todas las personas que actuaron de esta forma tan reaccionaria, de pronto no pueden decir lo que piensan al respecto, pero sí pueden inducir en la formación de pensamiento a que esta gente que después ejerció todo lo que vino después, no haga. Y fue con total intención. O sea, no escuché a ninguno decir, invitar a la reflexión, a sus votantes, a sus seguidores o a lo que fuera. No, no, porque para ellos está bien lo que pasó. Bueno, porque eso, de esta manera funcionan. Eso te iba a... Y bueno, este colectivo dijo, basta, y vamos a llegar hasta las últimas instancias. ¿Qué, cuáles pueden ser las últimas instancias? Posiblemente desde lo legal ninguna. Bueno, hoy está asumiendo un flamante ministro, que hasta ayer tenía fueros, o sea, no tiene fueros, y nosotros al doctor Martín Lema lo vamos a llevar a la justicia. Aunque vaya para salir un rato de su silla. Sí, sí, sí. Pero lo vamos a llevar igual, porque lo que está mal, está mal. Eso te iba a consultar, Andrea, luego de que se trascendieron, o sea, luego que trascendió estas amenazas que te hicieron a ti, que le hicieron a la olla popular de Palermo, ¿hubo algún jerarca de los que habían... ¿Alguien que se acercara a solidarizarse? Bueno, porque se podrán haber manifestado que estaban en desacuerdo con si te ponían una remera o no contra la LUC, pero el hecho de las amenazas es realmente grave. Entonces te consulto nadie, si... Nadie. Luego de que pasa todo esto, se llamaron a silencio total. Porque así como para asustar a la gente, para movilizarla, para que ejerciera justamente todo ese odio... se llenó de tweets, las redes de tweets, de Facebook, en Instagram, por donde vieras, éramos, pero execrables, el colectivo de la olla de Palermo. Luego de que se llega a la resolución de que basta, de que vamos a hacer la denuncia, nadie más nada, ni amenazas, ni insultos, ni agresiones, ni disculpas públicas, ni absolutamente nada. Después de ahí fue un silencio hermético. Creo que llegaron dos o tres insultos más. Andrea, la denuncia va a ir concretamente a Jorge Gandini, a Martín Lema y a Nicolás Martinelli por difamación, injurias, violencia privada. Hay dos denuncias. Dos denuncias. Hay, una denuncia que hago yo a título personal, que fue la que tuve que padecer absolutamente todo esto, que fue la primera en presentarme en la seccional, que es, además de a todos los Facebook que pudimos detectar, a todos los números de teléfono, a todos los Twitter, a todas las personas que podrían ser NN algunos, y puntualmente a lo que tiene que ver con los jerarcas de Estado, a Jorge Gandini, a Martín Lema y a Nicolás Martinelli. Íbamos a denunciar a Graciela Bianchi, pero decidimos no hacerlo, porque su insanía implicaría que siguiera siendo más de lo mismo, y no. Sí, está bien. Este tipo de amenazas, ¿fueron anónimas? ¿Hubo alguna mención a de dónde venían? ¿Intuyen ustedes de dónde puede venir? Siempre anónimo. A no ser un vecino de mi cooperativa, yo vivo en Covirreo. En mi cooperativa tengo un vecino que es comisario del Ministerio del Interior y fue el último incluso en tirar la piedra, y puso datos. Bueno, puso a esta gorda, yo la conozco, ella debe en mi cooperativa... Y termina en su discurso haciendo una relación de mi persona con la violación y el narcotráfico. Imagínate. Sí, claro, que debo a la cooperativa si hace un año que no puedo trabajar. Y por suerte existen los colectivos que sostienen a los que vamos cayendo con determinadas herramientas. Pero fue el que más miedo me dio. Claro. Parte uno es una persona que porta un arma. Parte dos, él es el que sabe dónde vivo, sabe de dónde salgo todos los días. Y bueno, justamente que él fuera el que hiciera la incitación al odio y al menosprecio, cuando debería estar para asegurar la paz, la no violencia y la buena convivencia, ejerciendo el cargo que ejerce en el ministerio, fue temerario. Sí, no, terrible todo. Andrea, ¿cómo manejaron esta situación, ya sea previo a hacer estas denuncias? O después, me imagino que al principio, como decías vos, ¿no? Fue todo un torbellino de cosas horribles y negativas. ¿Cómo lo manejaron con la red de ollas que hay? Y también preguntarte, ya te dejo, si sabés de algún otro caso similar en alguna otra olla popular que por ahí por miedo o por no ser una olla tan visible o más chica, no quisieron hacer nada o quisieron más dejarla por esa. No, desconozco que haya habido otro tipo de ataques, tanto en nuestro territorio, que es la red, nosotros pertenecemos a la red de Ollas al Sur, y la red de Ollas al Sur pertenece a la Coordinadora Popular y Solidaria Ollas por Vida Digna, que es quien hoy nuclea a la mayoría de las ollas en todo el país. desconozco si hubo algún otro, o sea, esta situación se replica de alguna forma en alguna otra olla. Esto fue orquestado, estuvo armado, nada de esto es espontáneo. O sea, jamás habíamos tenido ningún tipo de agresión desde ningún lugar. Esto no fue algo que bueno, hay un grupo fascista reaccionario que está en contra de las ollas populares y va atacándolas como puede. No, no. Esto fue, se orquesta desde las mismas figuras, los representantes del Estado, que operan como operan. Uh-huh. Y que no les importa nada. Sí, a propósito te quería comentar, en una entrevista que salió hoy en El País, Carmelo Vidalín, el intendente de Durazno, dijo que en Uruguay tenemos comedores, no creemos en las ollas populares. Cuando le preguntan por qué no creen en las ollas populares, dice que porque son para hacer política. Creo en el esfuerzo de la gente, creo que la gente tiene que brindar una contraprestación. Entiendo que se siente más útil si le damos la oportunidad de devolverle algo a la sociedad. ¿Qué pensás cuando escuchás a Carmelo Vidalín que dice algo así? Y realmente lo que me parece es que las creencias de Carmelo Vidalín son lamentables. ¿Creen en los comedores? Qué bueno, porque él es parte del gobierno. Linda tiene comedores, pero cada vez hay menos comedores. ¿Por qué? Porque las ollas populares son las que están haciendo el trabajo que debería hacer el Estado en una crisis alimenticia, que no es gestionar insumos para ollas populares o comedores, sino generar puestos de trabajo, generar apoyo social, que no lo está haciendo. El tema de la fe es algo muy relativo. La fe de Carmelo Vidalín no la puedo discutir. Hay un montón de cosas más que podría discutirle. Sí, de hecho, esto que vos decís, ¿no? Hay muchas ollas que les cuesta funcionar porque no están recibiendo los insumos suficientes para cocinar. Es todo bastante dependiente de la red de vecinos, de vecinas, de gente que se ha organizado para poder llevar adelante estas ollas. Están funcionando de esta manera, ¿no? No es que no están teniendo más insumos. A ver, convengamos una cosa sobre lo que dice Carmelo Vidalín, que me quedé colgada todavía, ¿no? Creemos en el esfuerzo de la gente para sacar adelante esto. ¿El esfuerzo de qué gente? ¿Qué es lo que piden? Que haya un grupo de voluntarios funcionales al Estado ejecutando las acciones con su línea de pensamiento. Estamos todos locos, por favor. A nosotros, en el caso de la olla de Palermo, nosotros hemos tenido una buena gestión de las donaciones. El pertenecer a la red lo que hace es articular que todo lo que tiene que ver con insumos nosotros podemos irlo llevando. También estamos en la zona sur, lo que hace que tengamos otra realidad a otras ollas de la periferia y de otros territorios, ¿no? Pero también ustedes saben que el Estado, el presidente comunicó que iba a entregar 200 millones de pesos para las ollas populares. ¿Cómo lo hizo? Lo canaliza mediante una asociación civil, que ni siquiera es asociación civil aún, porque no tienen ni su personalidad jurídica, pero que hoy está manejando los recursos del Estado para funcionar como intermediarios y manejar desde un punto de vista corporativo el tema de los insumos para las ollas. Sí, estamos hablando de Uruguay Adelante, ¿no? Que es esta especie de ONG que hace de intermediario entre el MIDES y las ollas. Justamente por eso te quería preguntar ahora, un poco qué opinión te merece o cómo si se han presentado ante ustedes o cómo han discutido este tema. Me imagino que también ha habido calculo que esto debe debilitar, porque calculo que va a haber en la red de ollas opiniones distintas de sobre recibir el apoyo o no con este tema, y me imagino que le debe haber sido un dolor de cabeza bastante importante para ustedes, ¿no? Mira, aunque vos no lo creas, la red de Ollas al Sur y la Coordinadora Popular y Solidaria Ollas por Vida Digna existe gracias a que a la primera embestida de Uruguay Adelante, que fue justo con la olla de Palermo. Una persona que es, bueno, desde mi confianza, que nos apoyaba y traía insumos a la olla, que fue buena persona, pero está en Uruguay Adelante, se acercó a hacernos un planteo de que, bueno, habría un grupo formado por la Cámara de Gastronómicos, por Techo, por Canasta Azul, por la sociedad civil, que iba a funcionar de alguna manera como una tripartita, Estado, sociedad civil y nosotros los voluntarios, para subsidiar el 100% de los insumos que necesitaran las ollas. Bueno, me venían a hacer un planteo de de que yo de alguna manera fuera el referente de este territorio para organizarlo, con una fecha de finalización de las ollas, porque la idea era, nosotros les vamos a dar todo, incluso una receta que surge de la Cámara de Gastronómicos, por lo que nos iban a quitar la autonomía hasta de qué vamos a cocinar, y vamos a cocinar lo que ellos quieran, pero nos iban a asegurar los insumos hasta diciembre, que en teoría era la primera fecha de finalización de todas las ollas, pero todavía nos plantean, no se preocupen, chigrines, ustedes seguirían funcionando luego como centros comunitarios dependientes del MIDES, o sea, nosotros seríamos voluntarios en centros comunitarios dependientes del MIDES, cosa de, bueno, que nos hizo dar cuenta ahí de que antes de que existiera la primera olla ya estaba armado la respuesta a las ollas populares y cómo el Estado, de alguna manera, porque hay un vínculo directo con el Estado, iba a llevar el tema de las ollas populares. Lo que quisieron fue apropiarse de este bien que es la olla popular ejerciendo solidaridad a los primeros días nomás. Y bueno, eso impulsa a que nosotros nos diéramos cuenta de que acá algo está pasando y lo llevamos inmediatamente a la red toma su fuerza y se hace el primer contacto red de ollas al sur con la red de Villa Española, que era la que estaba funcionando en ese momento, frente a la gravedad de lo que estaba pasando, y de ahí en más se armaron todas las demás redes, se fueron a buscar a las ollas, dónde estaban, quiénes eran, se nos ayudó a armarse en redes, y el 17 de agosto tuvimos el primer plenario de la Coordinadora Popular y Solidaria. ¿Cómo? A contrapunto de lo que estaba surgiendo por el otro lado, grupos hegemónicos de poder, que todos conocemos, que venían a querer gestionar desde un punto de vista corporativo las ollas populares. No, sí, sí, sí, tal cual, es así y es increíble, pero es real. Es así y es un poco lo que está ofreciendo hoy el gobierno, digamos. Andrea, para ir cerrando esta charla, preguntarte cómo se sienten hoy, cómo están funcionando hoy, después de todo esto que han estado pasando y que están pasando con estas denuncias, y si querés también comentar de qué manera pueden sin obviamente seguir exponiéndolo, porque eso es una decisión de ustedes, pero me imagino que de alguna manera, si querés... No creo que los oyentes de Radio Pedal vayan a ejercer amenazas. Bien, ¿cómo estamos ahora? Sí. Más fortalecidos que nunca. Me encanta. Tuvimos la semana pasada una reunión en donde, cuando pasamos raya, es qué horrible lo que pasó, qué bueno cómo reaccionamos, qué maravilloso la fuerza que nos dio esto. Fue como el impulsor que incluso necesitábamos después de un año y largo de dejar tu casa, de ir a la olla, de conseguir insumos, de que no hay esto, de que no hay lo otro. La verdad nos sentimos muy fortalecidos y bueno, y tenemos claro que este es el camino hoy. La olla popular de Palermo no solo sirve un plato de comida, de la olla popular de Palermo surge una cooperativa social de trabajo que incluso participan usuarios del comedor de que sale desde Radio Pedal. Nosotros siempre dijimos que queremos trascender el asistencialismo y bueno, y hoy estamos más fortalecidos que nunca. Andrea Dorta, integrante del colectivo de La Olla de Palermo, agradecemos mucho por estos minutos aquí en La Persiana, en Radio Pedal. Muchas gracias, bueno, Andrea. Muchas gracias a ustedes y bueno, en el caso de colaboraciones para La Olla, Jackson 1144, lunes y miércoles de 17 a 21. Y muchas gracias a ustedes, Ulises. Por favor. La Persiana. Abriendo el día con Radio Pedal, un periodístico colectivo, diario y matutino.